el lugar donde se hace el escrutinio. Es una cosa impresionante. ¿Qué hace generalmente sobre quién? Pasó con Chávez contra Capriles, ¿se acuerdan? Gana por centésimo. Pero se roba, gana por centésimo. Entonces parece que son democráticos. Y usted no te entrega nunca más el poder. ¿Saben qué va a pasar si el kirchnerismo se enseñorea en la Argentina, si este señor Alberto Fernández de Kirchner gana la elección? No te devuelven más la democracia. Olvídate y anda a disfrutar de tu voto el día domingo. Porque lo más probable es que hagan lo que hacen sus aliados. Porque quiero recordarte que Alberto Fernández de Kirchner es aliado de Bolsonaro, es aliado de Lula, es aliado de Maduro, claramente, y de Diosdado Cabello, y del castrismo, y de Fidel. Cuando habló de Fidel, muchachos, no te devuelven más la democracia, ¿eh? Olvídate, no van a respetarte nunca más. Así que, si vas a votar a Alberto, a Labaña, si vas a votar a Spert y a Centurión, disfruta el voto, disfrútalo. En serio te lo digo. Ponelo despacito, sácate una foto, para que sepas que será la última vez si llega a ganar el kirchnerismo. Porque el kirchnerismo es Maduro, porque el kirchnerismo es Diosdado Cabello, porque el kirchnerismo es Lula, porque el kirchnerismo es Evo Morales, el kirchnerismo es el castrismo. Eso es el kirchnerismo. Si pensás votar a Labaña, a Centurión, a Spert o votar en blanco, disfrútalo, disfrútalo. Sácate una foto, sentilo al sobre si quieres, porque puede ser la última vez que respeten tu voto, que tu voto valga, porque te van a llevar puesta la democracia. Cristina viaja a Cuba sistemáticamente y es raro que de repente la América Latina sea un proceso de desestabilización. ¿Ustedes creen en las casualidades? Yo no. Disfruten el voto. Los labañistas, los expertistas, no sé si me los expertos, que creen que van... Esto es el balotaje, no es la primera vuelta, esto es el balotaje. Acá no jugamos la república. Y si querés seguir votando, fíjate lo que vas a votar. Fíjate lo que vas a votar. Porque lo que está pasando en Bolivia puede pasar acá dentro de 2 años o 4. Porque lo que pasa en Venezuela puede pasar entre 2 o 4 años. Y podés perder tu libertad. Y esto también va para los periodistas. Ayer fueron atacados brutalmente, brutalmente, por gente que fue a reclamar en contra de la represión en el consulado chileno, en Argentina. De repente aparecieron encapuchados y con la cara tapada, como hay ahora en Córdoba, como estuvieron anoche en Mendoza, y directamente fueron a atacar a los periodistas, a los camarógrafos, gente que estaba trabajando, que estaba mostrando la marcha. Bueno, señores, reclamaban algunos, ¿dónde está la policía? Cuando la policía está, dicen, reprimen, y los insultan y todo. Cuando no está, los reclaman. ¿Saben qué? Se la pasaron horadando nuestro sistema republicano y democrático. Se la pasaron mostrando y dándole ese valor a la palabra de 100, 200 violentos. Se la pasaron mostrándonos, replicando, haciendo muy extensa una voz muy chiquita. Y ahora van por ustedes, a los periodistas de Buenos Aires. Ahora van por ustedes, se hacen los políticamente correctos, se hacen los progres. No existe la neutralidad cuando la república está en riesgo. Y ahora lo ven, y ahora lo sienten, y ahora lo viven. Muchachos, no vengan a pedirnos que los defendamos después de que ustedes horadaron el sistema, apoyando, dándole voz y extendiendo esa voz, la voz de aquellos que no creen en el sistema y que a ustedes tampoco los quieren. ¿O qué se creen que Alberto Fernández realmente los quiere? Miren cómo los maltrata y los destrata. Yo no me quejo porque a mí Alberto Fernández no me va a dar una nota nunca, como no me la da Macri, como no me la da Lombardi, no me importa. Y no me interesan en realidad. Ahora, que ustedes, como dijo Pichetto, estén afilando el cuchillo de los verdugos de ustedes. Bueno, se la pasaron 4 años con el afilador. 4 años se la pasaron con eso. Respondiendo a intereses económicos. Respondieron a intereses económicos. Les importó más su bolsillo que la información. Les importó más el bolsillo que la verdad, o por lo menos la veracidad. Señores, disculpen, no sé si los vamos a poder salir a defender. Porque ahora van por ustedes. Porque ustedes no defendieron ni a la República, ni a la democracia, ni un gobierno que por primera vez, después de muchos años, no los apretó. Y parecía, después yo escuchaba hablar, parece que Alberto era un oso de peluche. Alberto hasta en una salutación pública, un 7 de junio, irónicamente los apretaba. Y yo no me siento parte de eso, porque yo no soy del estarcista porteño. Yo no pertenezco a eso. Nosotros estamos acá en una de las radios más chiquitas del país. Y reitero, Alberto Fernández nunca nos va a dar una nota, ni Aníbal, ni... No le debemos nada a nadie. Y Macri, si quiere llamar, que llame. Si no quiere llamar, que no llame. No pasa nada. Y si Lombardi, no sé qué, no pasa nada. No nos importa. Nosotros hacemos las cosas que hacemos por convicción y porque creemos en lo que hacemos. Nosotros no tenemos intereses económicos, no somos asesores de nadie, no, sube el dólar o baja el dólar, nos afecta como al resto de la Argentina, no respondemos a grandes empresarios ni a grandes empresas. Nosotros somos libres, gente libre. Pero ustedes, los que se acordás con el dólar, con la placa roja y todo lo demás, muchachos, estamos jugando y sabemos para quién jugaban. Sabemos para quién jugaban. Todavía hoy, y cuando dicen nadie te da una propuesta, porque claro, parece que ahora es políticamente correcto no decirte uno lo dio y el otro no. No, generalizan, porque generalizar queda bien porque es políticamente correcto. ¿Por qué no dicen las propuestas que brindó Macri, que dio Macri y que no dio Alberto? ¿Por qué no lo aprietan a Alberto? O sea, que les gusta que los aprieten, a ustedes les gusta eso, ¿no? Parece. Claramente se nota, no sé. No sé qué les pasa. Yo no puedo ser neutral cuando a mí me apretaron por una nota. No puedo ser neutral. No me sale ser neutral. No tengo sangre de pato, como decíamos en el campo. Si yo sé que van a venir por mí, yo no puedo ser neutral. Yo tengo que defender mi libertad de expresión porque soy periodista. Y si me callan, no te sirvo. Como bien decía el eslogan de Popea. Ahora, señores, ustedes en Buenos Aires respondieron a sus intereses o a intereses de empresas de las que ustedes son lobistas. Y sentaban economistas que eran lobistas de empresas. Ahora, dame economía a este país. Y me vienen a decir algunos que no, porque Alberto lo conocemos, se viola, no sé qué, muchachos. Lo echó Pepe de ayer. Les aplicó el físico cada vez que pudo. Los destrata y los destrata ahora. También antes, pero ahora los destrata. Pero prefieren eso, no sé qué les pasa. Ahora van y los golpean. Cuando los golpean reclaman por la policía. Cuando está la policía dicen que la policía, no sé, es cruel, maldita y no sé qué. Y al final, no estoy de acuerdo, chicos, ¿eh? Porque ¿sabés lo que pasa? Cuando no te pasa a vos, vos mirás la feria de otra forma. Ahora cada uno cuenta cómo está la feria según cómo lo experimenta. Repudio absolutamente la agresión a los camarógrafos que ocurrió ayer. Pero les digo a ustedes, los del Star System, que no son los camarógrafos, ¿eh? Porque el camarógrafo es un tipo que labura, que se carga la cámara al hombro, que no sale en cámara, que no es rico y famoso, o por lo menos famoso. Hagan lo que tienen que hacer, cuídense, pónganse del lugar correcto de la historia, aunque eso les cueste hasta la carrera, porque una cosa es la carrera y otra cosa es la vida y la libertad. 11:47 en toda la República Argentina. Los 40 principales. disfruta en cualquier momento o lugar con tu portátil HP convertible. Utilízalo en cualquier posición gracias a su pantalla que gira 360 grados, como el HP Spectre X360 con procesador Intel Core i7. Cómpralo ahora con 100 euros de descuento en nuestra tienda online HP. Solo hasta el 20 de octubre en hp.es/tienda HP. Me ha dado un tirón. Es que los músculos necesitan calor. ¿Y tu Radiosalil? ¿Tirones? Radiosalil, crema antiinflamatoria con efecto calor. Radiosalil. Radiosalil de Laboratorios Viñas. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico. Hace nada estabas tumbado en la playa. Dentro de muy poco será el momento del turrón y el momento de los nuevos propósitos. Los momentos pasan volando y el momento Renault también. Este otoño que no se te escapen las ofertas especiales de la gama. Ven a descubrirlo a la red Renault. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer. Esta Navidad alguien te va a regalar unos calcetines, un clásico. Y para estrenarlos te vas a regalar una visita al Partenón, que también es muy clásico. Y si te regalan unas velas aromáticas, pues tú te regalas un crucero por el Caribe para ir a toda vela. Rasca de Navidad de la ONCE. Gana hasta 250.000 euros al instante. Cómpralo ya a tu vendedor de la ONCE en puntos de venta autorizados o en juegosonce.es. Hay más de 31 millones en premios. Rasca de Navidad de la ONCE. Regálatelo. Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Cada domingo una nueva entrega por 9,95 euros con El País. ¿Qué estoy haciendo aquí? ¿Estás en paradis? Descubre una fantasía provocadora y diferente. Nuestras familias nos enviaron aquí para moldearnos a su imagen. Un cuento de hadas moderno y realista. ¿Por qué no te estás mintiendo? Este año, sé fiel a ti mismo. Me marcho y quiero que vengáis con... Emma Roberts, Mila Jovovich, Paradise Hills. 11 de octubre en cines. Últimos días de la financiación al 0% de MediaMark. Llévatelo todo al 0% y hasta en 20 meses a partir de 299 euros. Solo hasta el 15 de octubre en MediaMark. Y además disfruta de todos los beneficios de la tarjeta gratuita MediaMark Club Card. Tinitae 0% financiación de CaixaBank Payments and Consumer. La belleza tiene un momento. Cuando aprendes una receta que te gusta y es saludable. Cuando madrugas para correr. Es un día que te atreves con ese maquillaje. Son todos, porque la belleza no tiene un momento, pero sí un lugar. Hasta el 13 de octubre tienes un 20% de regalo en Alta Perfumería y Cosmética. Encuentra tu belleza. El Corte Inglés. Pink Floyd, la colección imprescindible. Encuentra por primera vez en tu kiosco con El País la colección con todos los álbumes originales en una edición exclusiva. Pink Floyd, la colección remasterizada. Domingo 29, primera entrega de Dark Side of the Moon. Por 9,95 con El País. Buscador del ahorro. Ahorrar no es ir por tu casa con la ropa de nieve para no poner la calefacción. Ahorrar es venir a los Energy Days de Funhaus, porque contratando la luz o el gas con nosotros, puedes ahorrar 180 euros de media al año en tu factura. Y además, grandes descuentos en smartphones libres. Solo del 26 al 29 de septiembre. Buscadores del ahorro, venid a Funhaus. Consulta condiciones. Por nuestros 20 años, 20 al auténtico día sin IVA de MediaMarkt. Quitamos el 21% de IVA en televisores, portátiles Windows, smartphones Android y mucho más. Solo hoy en tu tienda y en MediaMarkt.es. Conectándote en Zona 40. Cabildo 81.4. I was trying to be amablemente podemos probar. Vamos, después hacemos canje. Pero va esta entrañita, viste, que te da la luz. Mire, mire, el pedazo de pica la tarde de los micrófonos. Cuando tenía el restaurante, vos pedías que te daban el entrañito. La vida está esperando ahí. Con un lado de entraña. Le daban 60 centímetros de entraña. Tenía la crema. Tenía acá la crema, papá, con huevo, ¿no? Entonces somos... Tenía acá la crema. Pero aparte yo veo una familia, me se tiene el foco y... A mí me cambia el humor. Déjame que yo te haga sobrar. Te rindo, como el gente. Claro. ¿Viste esa gente que te invita? Dice, te invito un asado. Me pasó. Te invito un asado. Bueno, el asado. Y este... ¿Es puro? No encuentro algo que se parezca. Me dice, ¿quieres entrañita? Está ofreciendo nada más. Obvio, tengo hambre. Era, no sé, las 10 y media de la noche y yo muerdo al perro que pasa, digamos, ¿no? Te juro que me trajo acero, era así. Era, no sé, menos que un dadito. Y me lo deja como si me estaría dejando el manjar. Y bueno, y digo, bueno, voy por la ensalada. Unas bocas más raras, sin condimentar, dos cherries, claro, dos lados de papa, porque bueno, sí, pero esta porquería, ¿entendés? Las dos se comen abundancia. El resto no, bueno, podemos charlar. Déjame decidir, media hora después, parecía, digamos, el caballo de los alisos, le daba al verde ese, que era una porquería, que era un pasto, y aparte había solo sal. Y si querías aceite de oliva, no me gusta el aceite de oliva por lo general, digamos, así que sal y nada, era una cosa horrorosa. Y me dice, bueno, dice, ahora ponen, no sé, sale, qué sé yo, algún corte así, nada, ponele que me diga vacío, ponele, ¿no? La realidad nos golpea, estamos todos muy estresados, muy cansados, ya termina, así que nada. Es miércoles, quedan dos días todavía de hábiles y después sábado y domingo, por favor. Oye, presidente, ¿dónde está? ¿En Mar del Plata? En Mar del Plata y mañana es Córdoba. Mañana cierra en Córdoba. ¿Qué pasa? ¿Se cierre? Sí. ¿Va a Mar del Plata hoy? No, mañana. Cerrar en Mar del Plata. Bueno, nos vamos, nos vemos mañana si Dios quiere, con un poco de más de onda. Vamos a hablar un poco más de eso. Hoy fue puro asado, pero fantasía propia, ¿no? Porque ahora vamos en misionita con el video y con el video. Chao, hasta mañana. Principales son las 11 en Canarias. ¿Pero por dónde cruzas? ¿Por dónde puedo? Siempre cruzamos por la mitad de la cuadra. ¡Estoy apurada! ¿Hasta la esquina querés que vaya? Si espero el semáforo, no llego más. ¿Y por tan pocos autos? Semáforo, si no viene nadie. No pasa nada. Son la versión del colegio y cruzo sin esperar el semáforo. Esquivo el primer auto, pero no vio que venía otro. Hace 20 días que no reacciona. El semáforo en rojo también es para el peatón. Luchemos por la vida.